Escúchame, hoy vino el diablo a pedir tu corazón para zarandearlo, pero oré al Padre para que tu fe no falle mientras pases por este sedazo. Como una red filosa corta tu interior y el dolor se sentirá como lo vio. Escúchame bien. Aquí arriba.